El caso de Todd Smith. Todd Smith. El periodista estadounidense que fue en año 89-90 precisamente secuestrado en el aeropuerto Uchiza y... Ah, Uchiza, pues, como ustedes, pueden ver, Uchiza en esos tiempos pues era el movimiento pues de narcotráfico y bandas de narcotraficantes. Muchos de ellos interesados en que nadie se sepa lo que ellos hacen. Pero ellos tenían que pedirles permiso a ustedes. No. Las mafias actúan independientemente. Por ejemplo, yo le cuento el caso de Machi, que es el que comenzamos en antes, sí. ¿No? Porque se dice que nosotros somos aliados del narcotráfico. Machi me propone a mí, llegando yo con el doctor Santiago, que era médico de profesión, trabajaba conmigo, luchaba conmigo, ¿no? Nos invitan a su búnker. Después de haber puesto un orden en una asamblea, a pocos días después me llaman, nos invitan a su búnker. Y nosotros fuimos con el temor de que, bueno, ¿qué puede pasar? Que nos maten. Bueno, vamos. Que para mis hombres nos fuimos. Llegamos. Entramos de frente. Se molestó Machi porque entramos de sorpresa. Y lo vi a él ahí y dos colombianos. Al grano me dijeron, ¿sabes? Nosotros queremos el mercado de Uchiza. Ustedes tienen armas y hombres, queremos que nos apoyen. Queremos tumbar al tigre. Y aquí hay tres sacos de plata. Dólares. Tres sacos. Yo lo vi. Lo pulsé. Lo vi. Le miré a mi camarada. Y los miré y le dije. Ah, nosotros tenemos un principio. Somos fuerzas revolucionarias, no mercenarios. Y no entramos al negocio de ustedes. Si ustedes se disputan el territorio y el mercado, eso lo dejamos a ustedes. Nosotros no intervenimos. Nosotros no podemos resguardar aeropuertos, no podemos resguardar cargamentos de droga, ni avionetas de transporte de droga. Nosotros somos revolucionarios, por principio, y no nos metemos en los asuntos del narcotráfico. Quédese con su dinero. ¿Cómo queda eso, esa situación en la que se decía de que el Partido Comunista ponía las balanzas para que regule para la compra de algunos intermediarios de las firmas grandes? No, mire, se decía que había en Ramal, en Menenillo, en otras cosas. No, mire, fue una demanda de los campesinos cocaleros, que en ese tiempo, como ustedes verán, como ustedes sabrán, no había organización de cocaleros. Eso todo el mundo sabe, que no había ninguno. Después del 80, en que murió Lino, que era el dirigente del sindicato de cocaleros de Aucayacu, no sé si usted sepa, yo que yo sepa, el sindicato murió. Nadie lo lideró posteriormente. Hubo una huelga, ¿recuerda? El Verde Mar 1, Verde Mar 2, en Aucayacu. Ya, sí. Fuimos hasta Tingo María, una marcha de sacrificio. Todos fuimos, antes de Mila, antes de la lucha armada que en Guayaga. Eso es lo último que yo recuerdo del sindicato. Después de eso no hubo ningún sindicato. Entonces no había quien reivindicara sus demandas, sus quejas frente al abuso y explotación de los narcotraficantes en contra de los intereses de los agricultores cocaleros. Entonces ellos pidieron, los agricultores pidieron que se uniera, que ellos controlaran una balanza, los propios campesinos, que uniera un precio único, que no se dé contra entrega, sino que sea el tome y dame. De droga. De droga. O sea que los campesinos desde ese entonces ya han estado elaborando pasta vacía. Sí, pues. No, quizá no todos, pero sí, pues había esa demanda. Ya había, los 80. Ahora, el cupo que se cobraba, decían un dólar, medio dólar por cada kilo. No, totalmente. Que se recaudaba para el comité central. No, en absoluto. Eso es falso. Eso lo hacían ellos, los agricultores, ellos lo hacían ellos. O sea, por ejemplo, en Paraíso compraron su motor, ¿no? Compraron sus cosas ellos, para ellos. Nosotros jamás hemos puesto ni a la coca ni a la droga. Ahora para los despegues también de los vuelos, ¿no? Que salían de las pistas clandestinas, que había un... Pero es fácil, pues, preguntarle al jefe del comando conjunto de las Fuerzas Armadas o los jefes policiales de dichas unidades que estaban cercanas, si eran los que cobraban por vuelos. Ellos saben. ¿El sendero no cobró? No, nosotros no. ¿Ustedes qué tipo, dónde y cómo lograban en esos tiempos sus ingresos económicos? Porque lo que yo entiendo es que ustedes también enviaban al Comité Central. la base campesina que había desde entonces, el gran movimiento del boom de la coca, entonces había naturalmente el apoyo de los agricultores, de ellos y de otras fuentes que no necesariamente son drogas. Pues. Pero jamás hemos hecho nosotros una alianza. Incluso hay una política paralela del partido frente al narcotráfico. Desde los 80s. Entonces, ¿qué sería que hemos sido aliados? Nosotros combatimos a Machi, porque este señor se nos volteó a partir de que yo no acepté su propuesta del mercado y el territorio de Uchis. ¿Combatieron a Machi aquí en el Vaticano? No, no, no, no. Él dice que combatió a señor. ¿Vaticano? Probablemente. Machi formó el MAT, Movimiento Antiterrorista, junto con Mantilla y Alan García, para exterminar a los míos. Entonces, en ese entonces nosotros atacamos. Y los arrinconamos y al día siguiente vinieron fuerzas del transporte de la policía, lo salvaron a Machi y se lo llevaron. Luego, como tenía deuda con los colombianos, yo pedí información dónde está. Entonces ellos me dijeron, está en Colombia, en tal sitio. Correcto. A nosotros nos debe mucha plata, me dijeron. Muy bien, quédate con su plata, no queremos eso. Lo queremos a él, lo que tú quieras. Así que nos pusieron el avión, pusimos los hombres y lo ubicamos en Colombia y lo eliminamos. ¿Y por eso hubo una retribución económica? No. ¿Para el partido? No, absoluto. Ni un céntimo. ¿Y por qué los narcos lo entregaron a Machi? Porque le debía mucha plata. ¿Les debía a ellos? A ellos. Sí. A Machi debía plata. Ellos querían. Querían todo su mercancía allí en Colombia. Uh-huh. ¿Y con el Tigre qué pasó? Bueno, el Tigre, pues, a ver, fue un ataque de la gente Machi a Tigre. Y Tigre huyó. Se escapó. Así fue. Bueno, personajes, Catalino Escalante, Vampiro. De Paraíso, Bichiza. Todos. Vampiro de Tocache. Uh-huh. O verdaderos criminales. Sí. De ese se hablan muchas cosas. Hay gente que sabe mucho sobre ese tipo. Ahora, ellos trabajaban, pero a partir del 84, todos ellos sabían que tenían que obedecerlos a ustedes, porque no había ninguna fuerza, ellos no tenían ninguna fuerza que pudiera hacerle frente. Sí. ¿Verdad? Sí, sí. Porque nosotros pusimos el control. Pusimos orden. Que las armas que tenían ellos la usen para su negocio, pero no contra el pueblo.